Martes de la 33ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio refiere la conversión de Zaqueo, un hombre rico que con mucha probabilidad se benefició económicamente también a través de la defraudación y del robo, y esto lo decimos en atención a la promesa que le hizo a Jesús al final del Evangelio. Los publicanos, de los cuales Zaqueo era el jefe, eran aquellas personas encargadas de recaudar impuestos, los cuales iban destinados al emperador, al Imperio Romano, dado que esos lugares, Palestina, estaban bajo el poderío y el yugo de Roma. Con lo cual los publicanos, o recaudadores de impuestos, eran mal vistos por dos razones. Primero, porque se los veía como una suerte de traidores a la propia nación o funcionales a los intereses extranjeros del Imperio Romano. Y también porque tenían la fama de defraudar, de estafar en ese lugar de trabajo, de robar. Lo cierto es que Zaqueo, no obstante su condición de pecador y de defraudador, se entera que Jesús pasa por ese lugar, por la ciudad de Jericó, y quiere ver a Jesús. Como era de baja estatura, se sube a un árbol para poder verlo. De ahí lo ve. Seguramente esto habrá causado mucha risa, ver a este hombre rico, famoso socialmente y rico, subido arriba de un árbol. Pero a Zaqueo no le importó, diríamos hoy, el qué dirán, sino que quería ver a Jesús, y lo logró. Jesús lo vio, cuando pasó, alzó la vista, lo vio y le dijo: Zaqueo, hoy voy a tu casa, quiero alojarme en tu casa. Con lo cual nos enseña el Evangelio de hoy que para que Cristo nos mire y para que entre Cristo a nuestra casa, es decir, a la propia vida, debemos hacer actos de fe. Más allá de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestra condición de pecadores, lo que Jesús quiere y espera de nosotros son actos de fe, los cuales a veces resultarán criticados, no comprendidos por mucha gente, como seguramente habrán criticado y se habrán reído de Zaqueo, subido arriba de un árbol, Pero lo cierto es que cuando hacemos actos de fe, y no solamente actos de fe en la vida privada, en la vida íntima, en la vida escondida a los ojos de los demás, también, por supuesto, porque también Jesús dice que cuando querramos orar o rezar, debemos apartarnos del resto, encerrarnos en el cuarto, es decir, la intimidad, esto de estar cara a cara con Dios, y ahí el Padre nos escuchará. Eso también es un acto de fe, ¿no? Orar de esa manera, solo a la vista de Dios y no a la vista de los hombres. Pero también es verdad que la fe supone, porque como es una vida la fe es una vida, y la vida tiene una dimensión íntima, digamos, privada, pero también social y pública. Con lo cual no podemos separar o dividir actos de fe en la vida íntima o privada y actos de fe en la vida pública, social. Cualquier intento por reducir las expresiones de fe a cualquiera de los dos ámbitos es una equivocación, y eso causa una deformación en la vida de la fe y sobre todo la pérdida de la fe. La fe, al ser una vida, supone que se exprese en ambas esferas, como es la vida humana, que tiene esas dos esferas, privada y pública, íntima, pero también social. Aquí lo vemos entonces, esto lo aclaro porque el liberalismo religioso, insiste en la importancia de los actos íntimos o privados de la fe, pero que esos actos de fe no deben expresarse en la vida social, porque según el liberalismo eso causaría rispidez social, crispación social, rechazo, conflicto social, dado que no todos son cristianos o no todos son católicos. Bueno, esto se llama liberalismo religioso, que no faltan personas que piensan o viven así también en la actualidad. Hoy, por el contrario, y también existe el error contrario, ¿no? Hay que decirlo, es decir, personas que públicamente quizás expresan la fe, participan de los sacramentos, hablan de cuestiones de fe en el escenario público, social, laboral, pero dicen que la fe no tiene nada que ver con las cuestiones íntimas o privadas, por ejemplo, en el ámbito de la sexualidad, que es un ámbito más íntimo o privado. De modo que dejan afuera a Cristo de este ámbito privado, íntimo de la sexualidad, rechazando muchas veces estas personas las enseñanzas de la Iglesia aplicables a estas conductas sexuales más íntimas, más privadas, pero donde también Cristo quiere y la fe deben manifestarse, expresarse. Es decir, no podemos dejar a Jesús fuera de ninguno de los dos ámbitos. Hoy Zaqueo hace un acto público de fe, notorio, sumamente ejemplar, y es por eso que Cristo va a su casa. Que podamos entonces, a la luz del Evangelio de hoy, imitar a Zaqueo en esa expresión pública de la fe. Ciertamente existe la prudencia por la cual a veces debamos callar, escuchar más que hablar, y esa escucha o ese silencio también será en algunos momentos de nuestra vida, en algunas circunstancias, también será un modo de evangelizar o de predicar. Porque a veces también predicamos con el silencio. Y sobre todo y principalmente con la oración. Por nosotros y por los demás. En especial pidiendo lo más importante que podemos pedir al otro, por el otro, el mejor bien que podemos desear al otro, que es el bien espiritual. O sea, la conversión. Eso es verdad, pero también es verdad que tenemos que muchas veces, en la familia, en el trabajo, en la vía pública, en nuestra vida social, como Zaqueo, dar a conocer nuestra fe, demostrar que para nosotros Cristo es importante, que queremos verlo. Si Zaqueo se hubiese quedado debajo, no hubiese visto a Jesús, porque además dijimos era de baja estatura. El hacer ese gesto de fe enorme trajo como consecuencia que Cristo entre a su vida, a su casa. Con lo cual, no nos conformemos con decir Jesús está dentro mío, en mi corazón, y yo hablo de esa manera con Él, en la intimidad. Eso es importante, sí, pero no alcanza. También a veces hay que hacer expresiones públicas de fe, como ha hecho hoy Zaqueo, por más que eso nos acarree algún tipo de no comprensión por parte de los demás, o de rechazo incluso. Bien, digamos finalmente que Zaqueo, una vez en su casa con Jesucristo, dio el paso del pecado a la gracia, dio el paso a la conversión. Y una conversión que aquí lo mismo no quedó en el fuero íntimo de su conciencia, no quedó en su corazón, no quedó en su intimidad. Una conversión que no quedó simplemente en una expresión verbal, sino que se hizo luego práctica, una conducta. Se tradujo en obras. Porque como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. Si amamos a Jesús, si nos hemos convertido, debemos hacer obras de amor, justamente, a Dios y a los demás. Y aquí, la gran obra de Zaqueo, fruto de su conversión, fue el empezar a devolver aquello que había robado, que es muy probable porque le dice Zaqueo a Jesús, si he defraudado a alguien, devolveré 4 veces más, con lo cual esa posibilidad del robo o defraudación es muy fuerte, según el Evangelio. Hay una alta probabilidad de que eso haya ocurrido. Pero al mismo tiempo Zaqueo decidió, con sus bienes, ayudar a los pobres, dar la mitad de sus bienes a los pobres. Ahora mismo daré la mitad de mis bienes a los pobres. Un acto concreto, ya, ahora haré esto. Es decir, un desprendimiento material, que para una persona de esa calidad social habrá significado ciertamente un sacrificio muy grande, ¿no? Dado su nivel social. Bien, que también entonces podamos, como Zaqueo, hacer actos de amor hacia los demás, actos de desprendimiento, de ayuda a los pobres, a los que más necesitan, porque así estaremos demostrando nuestro amor a Jesús, que también está en la persona del prójimo. Que el Señor los bendiga en este día y que tengan una buena jornada.